¿Qué tal? Muy buenos días. Esta grabación la realizo este día, jueves 7 de junio del 2016, con el apoyo de mi nieta María Fernanda, que por razones de su actividad político-partidista, pues a veces no está aquí. Sale, viaja mucho, visita muchos municipios. Ella anda muy metida y ojalá pueda ser una persona que cuando vaya creciendo quiera más a su país, luche por su país, sea una política que no se deje corromper, que no entre en ese marco de la podredumbre en la que se encuentran en este momento la mayoría de toda la clase política del país. Pero bueno, es algo muy ofensivo lo que ayer pronunció en una gira por el estado de Nuevo León, cuando fue a inaugurar una gasolinera de la empresa OXXO, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, un hombre enriquecido, millonario, son los caciques del estado de Quintana Roo. Él dijo, fíjese, dice, los mexicanos deben, claro, no dijo debemos, no, deben acostumbrarse al alza en precios de gasolina y luz. Carajo, de veras. Yo me acuerdo que cuando se llevan a cabo las reformas estructurales en materia educativa, en materia energética, en materia fiscal, en materia laboral, toda la propaganda que ordenó Peña Nieto que se hiciera en prensa escrita, en la prensa, hasta en redes sociales se hizo, en la radio, en las televisoras, y sobre todo los sujetos estos despreciables que son de hecho voceros del gobierno de Peña Nieto, todo lo que ponderaban y lo bien que hablaban de estas reformas que nos iba a traer grandes beneficios, ¡újule! Todos íbamos a salir beneficiados con estas reformas. Sí, ahí están los resultados. El fracaso de esta reforma educativa, un problemón que se ha generado en el país, el asunto de estar entregando, yo no diría paulatinamente, de estar entregando toda la riqueza a empresas extranjeras. ¿Usted cree que la energía eléctrica va a bajar de precio? ¡Jamás! Esto no es posible. La gasolina sigue aumentando, a pesar de que dijo Peña Nieto en aquel entonces que esto iba a beneficiar a nuestro país. Estos fueron puras mentiras. Ayer Pedro Joaquín Caldwell en la ciudad de San Pedro, allá en Nuevo León, pues dijo eso, que los mexicanos tenemos que acostumbrarnos. Textualmente dijo, el funcionario dijo abiertamente que los mexicanos tendrán que acostumbrarse a la variación de los precios de la gasolina y la energía eléctrica. Pues el pueblo de México no tiene cómo protestar, cómo repudiar, cómo rechazar esto. Y todas esas alzas, además de otros factores de carácter impositivo, pues carajo, parece una venganza de Peña Nieto en contra del pueblo de México, que yo creo que él debe saber que lo repudiamos, nos asqueamos de ver su figura, de ver sus arbitrariedades, las matazones que se han llevado a cabo, la última en Oaxaca, en Nochixtlán, donde elementos de la Policía Federal masacraron no sé cuántas personas, se habla de 8 o 9, que van a ser ayudadas. Sí, pero ¿y los que dispararon dónde están? Fueron elementos de la policía, de la gendarmería, dependiente del secretario de Gobernación. No, no habrá castigo para ellos. Si usted cree que los van a castigar, pues eso no va a ser así. Y hablando de castigos y de sanciones, tanto el gobernador del estado de Veracruz, de apellido Duarte, el otro Duarte de Chihuahua, y Borge del estado de Quintana Roo, están haciendo todo lo que está a su alcance, puras trapacerías. Yo le llamo marranadas, marranadas porque no hay otro calificativo, por no decir una palabra muy altisonante frente a este micrófono, para protegerse cuando entreguen el poder. Ayer, por ejemplo, estos ya se venían venir, estaban ya trabajando. Que por cierto, ya me pregunto, ¿es una estrategia que les sugirieron desde Los Pinos, desde Gobernación? Porque es muy casual que casi todos están haciendo lo mismo. Están creando estructuras burocráticas, sobre todo en las áreas donde puede venir una acción punitiva en contra de estos sujetos marranos antes de que dejen el poder oficialmente. Por ejemplo, ayer en Chihuahua, el Congreso sesionó rodeado por elementos policíacos para aprobar una serie de reformas a las leyes de ese estado. Entre ellas, le autorizaron contratar un crédito de 6,000 millones de pesos. Pues sí, usted dirá, es que no es mucho en comparación a las marranadas que hizo Moreira. No, no es mucho, no, nada más que con estos 6,000 pesos, la deuda pública del gobierno de Chihuahua asciende a 52,000 millones de pesos. ¿Quién los va a pagar? ¿El pueblo? ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿A Los Pinos? ¿Una parte de ese dinero? ¿A dónde? ¿A dónde fue a parar todo ese dinero? ¿Se los echaron a la bolsa? Podrán justificar algunas cosas de inversiones mínimas, pero es un dineral hablar de 52,000 millones de pesos si lo confrontamos con la miseria, con la pobreza que en este momento vivimos los mexicanos. Pasamos situaciones muy difíciles, muy críticas. Ayer lo que aconteció también en Quintana Roo, el Congreso también tuvo que ir a sesionar a hoteles de superlujo, protegidos también, para aprobar leyes también para crear estructuras burocráticas como la designación de magistrados de un tribunal administrativo. ¿Para qué? Pero son gente que manipula y que controla Borges, el actual gobernador de Quintana Roo. ¿Para qué? Porque también a él ya le dijeron, vas a ir a parar a la cárcel. No, no van a ir a parar a la cárcel. Están súper protegidos por Los Pinos. ¿Por qué? Eso sí, yo no sé por qué. ¿Por qué Moreira no fue castigado cuando le acreditaron hasta en Estados Unidos propiedades? ¿Por qué no fueron castigados el Fidel Herrera Beltrán? Pues yo no sé qué hicieron o qué dieron y a quién le dieron para que esto debe de haber sido a niveles muy altos para no ser tocados. Esto es criminal lo que están haciendo estos sujetos. Son unos marranos, van como 3, 4 veces que repito esta palabra. Son unos depredadores. Estos son los verdaderos enemigos de México. En contra del peje soltaron aquella campaña que era un peligro para México. Pues estos, sin decirlo, son los verdaderos peligros para México. Dejan hundido al país, lo dejan en una situación terrible, difícilmente de poderse levantar. Toda la riqueza del país, la riqueza minera, energética, todo, entregándosela a empresas extranjeras, todo, haciendo modificaciones de fondo en la Constitución y en leyes secundarias ordenadas por el imperialismo. Me parece, hablando así de otro tema también, Peña Nieto dice que no puede haber reformas a la ley educativa porque no está en su ámbito. Pues si no soy pendejo, señor Peña Nieto, ¿de dónde vinieron todas estas reformas? De allá. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, del OCDE, del Banco Interamericano de Desarrollo, del gobierno de los Estados Unidos, porque el Banco Mundial lo controla el gobierno de Estados Unidos. ¿De dónde vinieron esas reformas estructurales? Pues de una imposición que le hicieron a usted, de un compromiso que usted adquirió con ellos, de consolidarlas a través de la legislación constitucional de nuestro país. Entonces no me salga usted con que no está en su ámbito reformar, derogar o abrogar la ley educativa en este caso. que eso está en otro ámbito. ¿En cuál ámbito? Si de allá se le imponen a usted, usted crea perversamente o aprueba la creación del Pacto por México, el Pacto por México le impone al Congreso estas modificaciones y no las imponen a los mexicanos. Y ahí están los problemas, ahí están las consecuencias que estamos pagando todos los mexicanos. Por eso perdió usted las elecciones recientes del formalmente el PRI, aunque pues los que ganaron son peor de pillos y son expriistas con camisetas del PAN. Salvo el de Chihuahua, Javier Corral, al que yo considero un hombre más transparente, más honesto. Así es que algo que quiero agregar, si usted no lo sabe, resulta que este señor, el Nuño, el secretario de Educación, se ha negado a dialogar, a recibir a los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero para darles un revés, como para escupirles en la cara, acepta dialogar sobre algunas situaciones, no habla desde luego de derogar o abrogar la ley en materia educativa, no, seguramente algunas situaciones que se van a dar, pero con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o sea, me refiero al grupo oficialista, este señor de apellido de la Torre, que fue durante muchos años, yo creo que lo sigue siendo, la mano derecha de la señora Elba Esther Gordillo, que ahora es el presidente de ese Sindicato Oficialista Nacional de Trabajadores de la Educación. Ah, con eso sí vamos a dialogar, porque tú te portas bien. Tú estás sometido, eres un agachón, tú me sirves, tú manejas mis intereses. No, contigo el gobierno sí. Esto es un escupitajo a la cara de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El problema no lo plantea el Sindicato Nacional de Trabajadores, lo está planteando la coordinadora. Y como trabajadores, como mexicanos, tienen derecho a ser escuchados y a llevar a cabo algunas modificaciones. Claro, dicen que hay diálogo. ¿Cuál diálogo? Es una simulación. No quieren entrar al fondo de esta situación porque no la pueden cambiar, porque les fue impuesta. Y ya la próxima grabación doy lectura a sus mensajes y los saludo con mucho gusto.